Buenas tardes, Dios te bendiga. Y quiero decirte algo, ¿sí? Que me estuve conteniendo, ¿sí? Decirte feliz cumple Iglesia Hex, ¿sí? Es un gozo para mí decirles feliz bendecidos. ¿Cuántos? 41 años, ¿sí? A esta hermosa, y joven congregación, ¿sí? Yo invito a los que están en el fondo, ahora que los chicos han ido a las clases, que puedan estar acercándose y puedan estar sentados y poder disfrutar este tiempo hermoso en la presencia del Señor. Y como le decía recién, feliz cumpleaños a toda la iglesia, 41 años, jóvenes años. Se los digo por experiencia porque hace unos meses yo tenía 41 años, así que no sé si tan hermoso, pero sí una hermosa iglesia joven. Y quizás alguno no lo puede creer, que tenga 41, ya para los 42. Y estamos despidiendo como iglesia los 40 años, ¿sí? Y estamos despidiendo un año, ¿cómo? Con cielos abiertos, ¿sí? Algunos ya se olvidaron porque eso pareciera fue una promesa del Señor allá por diciembre o enero. No, los cielos abiertos siguen abiertos para cada uno de nosotros. ¿Amén? Ay, no me convencieron. ¿Amén? Amén. Un año donde tuvimos que atravesar muchas pruebas, ¿sí? Si yo preguntara y haría pasar a contar los testimonios, las situaciones, hemos pasado pruebas, hemos tenido desafíos, hemos tenido luchas, pero muchas victorias de la mano de nuestro Dios. Con rostros nuevos, caras nuevas en nuestra congregación. Si usted mira para atrás, para adelante, va a ver que hay rostros nuevos que se suman al obrar de Dios en este tiempo, en este lugar. Y no solo en este lugar, sino, como decía recién, en este tiempo. Es un tiempo de expectativas, es un tiempo de búsqueda del Señor, un tiempo, en algunos casos, de quebrantamiento, ¿sí? Donde el Señor está trabajando en nuestras vidas, un tiempo de fe, un tiempo de consolidar todo lo que el Señor nos vino dando en este año y en los años anteriores, pero también es un tiempo para marchar e ir hacia donde el Señor nos está llevando, hacia donde Él quiere que vayamos. Un tiempo para ser una iglesia de impacto. ¿Y qué es una iglesia de impacto? Venimos hablando de la iglesia de impacto, estamos leyendo ese librito que nos desafía a ser una iglesia de impacto. Y una iglesia de impacto es una iglesia visible, donde se manifiesta el poder de Dios, el obrar de Dios, pero no acá adentro, sino afuera, que la gente pueda decir, en la iglesia Hex, ahí en ese lugar, el Dios de la creación, el poder de Dios, el obrar de Dios está ahí. Es una iglesia entonces fuera de estas cuatro paredes. No estamos solamente para cuidar a las 99, ¿sí? Dice que, ¿qué hizo el pastor? Dejó a las 99 y se fue a buscar a la número 100. ¿Sí? Total, están bien cuidadas acá. Entonces salió, las dejó ahí, le dejó comida, le dejó pasto y se fue a buscar a la número 100, a la perniquebrada, a la que está alejada, pero también aquella que todavía no conoce el redil, a esa también fue a buscar. Y es el desafío de ser una iglesia que sale de estas cuatro paredes, una iglesia fresca, una iglesia renovada, una iglesia vital, una iglesia sana. ¿Cuántos se sienten así? O yo solo me siento así. ¿Sí? Se sienten renovados, frescos, a pesar de las pruebas, a pesar de las enfermedades, de los achaques de la edad, no se sienten frescos, renovados en el Señor. Yo cuando estaba allá, hablaba con alguno de los líderes de la congregación y decía, qué precioso este tiempo, ¿sí? Y más allá de la gente que pueda estar hoy reunida, es la presencia de Dios, poder disfrutar, ver a estos muchachos acá cantando tan lindo, ¿sí? Porque cantaron muy bien, los felicito. Algunos me han sorprendido porque no los conocía, las cosas lindas que hicieron para este cumpleaños, las flores, los arreglos que han hecho. Es una iglesia vital, una iglesia que está entusiasmada, que está gozosa. Es una iglesia de impacto, una iglesia entusiasmada, como decía recién, una iglesia apasionada. ¿Por quién? ¿Por el ministerio? No, apasionada por Cristo, enamorada del Señor. ¿Sí? Somos una iglesia que lo apasiona lo que a Él lo apasiona, que lo enamora lo que a Él lo enamora, y mira sus ojos y fija sus ojos en lo que Él está fijando, y también se enoja y desecha lo que Dios está desechando, lo que Jesús desecha, el pecado. Es una iglesia que se aparta en santidad para buscarle a Él. Es una iglesia que está apasionada, enamorada y entusiasmada de Él, pero también de sus propósitos y sus planes. ¿Y saben qué? Los propósitos de Dios y sus planes no son poquitos, no son pequeños, son grandes. ¿Sí? Y Dios quiere utilizarte a vos y me quiere utilizar a mí en esos propósitos. Esta iglesia de impacto, esta iglesia que ya tiene 41 años, es una iglesia valiente. ¿Qué significa esto? Que es una iglesia que no se achica frente a los problemas, frente a la adversidad, frente al enemigo que viene con todas sus artimañas, sino que es una iglesia que descubre las artimañas del enemigo y prosigue hacia adelante sin temor, dispuesta a dar batalla al enemigo. ¿Lo crees? ¿Amén? ¿Sí? Contra el enemigo, estableciendo el reino de Dios en cada paso que da, en la escuela, en la universidad. Yo me gozo, algunos me dicen, yo estoy predicando en la universidad. Ah, yo le hablé a un jefe en mi trabajo. Es establecer el reino de Dios. ¿A dónde vamos? En el lugar donde estamos. Sabedores de que somos, ay, sentite orgulloso, embajadores del reino de Dios, embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, representantes del reino de Dios aquí en la tierra, en el lugar donde estás, en donde estudias, en donde trabajas, en donde te moves, porque acá es fácil, siempre lo digo, acá es gloria a Dios, aleluya, nos amamos todos, nos abrazamos, pero somos embajadores allá afuera, afuera de estas cuatro paredes. Es una iglesia de compasión, es una iglesia de perdón, donde uno puede respirar restauración en esta iglesia, ¿sí? Uno puede sentirse contento, uno puede sentirse como en casa. ¿Les pasó a los que hace poco están en la congregación? ¿Les pasó esto, que se sienten como si estuvieran en casa? Yo he escuchado a varios, ay, me siento como si en esta iglesia estuviera hace tanto tiempo. ¿Les pasó a alguno? Ah, muy bien, amén. Hay cuatro amén nomás. Yo me siento en casa, ¿sí? Yo con algunos hermanos les hablo y digo, parece que te conociera de toda la vida, de que en vez de que viniste estos últimos 3 años, hace como 40 años que te conozco. Les digo, yo ya estoy en esta congregación hace aproximadamente 36 años, ¿sí? Y hoy estoy orgulloso porque hoy soy pastor de esta iglesia, de esta congregación, y es un privilegio, ¿sí? Y amo esta iglesia y he visto venir e ir personas que han sido restauradas, salir de este lugar, venir y siempre nos sentimos cómodos. Y los que fueron y volvieron, los volvimos a recibir y los volvemos a abrazar en el nombre del Señor. Es una iglesia donde puedes sentirte cómodo, donde puedes sentir la presencia de Dios, pero es una iglesia también que corrige, es una iglesia que disciplina, que a veces te da un tirón de oreja. Uy, a nadie nos gusta eso. Pero es parte de la iglesia de impacto, una iglesia que lo hace. ¿Y por qué lo hace? Por amor. ¿Y cómo lo debe hacer? De la misma manera. Lo debe hacer en el amor del Señor. Esta iglesia de impacto es una iglesia que se caracteriza por el amor entre nosotros. ¿Y cómo es este amor? Que nos cuidamos unos a otros, que nos sostenemos unos a otros, que nos respetamos unos a otros y nos damos algún consejo de vez en cuando los unos a los otros, estimulándonos al amor, ¿y saben qué? A las buenas costumbres. ¿Cuáles son las buenas costumbres? Orá, lee la Biblia, busca del Señor, anímate a más, el Señor tiene propósito para tu vida. Es una iglesia que no solamente se ama entre nosotros, ¿sí? Oh, como te amo, ay, sí, te extraño, nos vemos el domingo que viene. No, venite el miércoles a la cumbre y nos amamos entre nosotros. Y está muy bien, pero es una iglesia también que ama a aquellos que todavía no son iglesia, que todavía no conocen al Señor. Esa es una iglesia de impacto. Es una iglesia que tiene fe. Ay, cuánto me falta, aumentame la fe, Señor. Es una iglesia de impacto, es una iglesia de fe. ¿Te identificás con esta iglesia? ¿Ves esta radiografía de esta iglesia? Mirá al de al lado, decirle así un codito. Está hablando de nosotros, ¿te diste cuenta? ¿Sí? El pastor está hablando de nosotros, así, codialo ahí. Sí, esta iglesia de impacto, sos vos, soy yo, somos nosotros. Es una iglesia que está santificada, apartada, llamada para dos cosas, por lo menos, para ser sal y para ser luz. Ay, esta iglesia de impacto que sala las heridas, venda las heridas de aquellos que están heridos en la congregación, pero también afuera. Cumple esa función, pero también la sal da sabor a una vida de sinsabores, de tristezas, de amargura. Llevamos las buenas noticias de Cristo, que en Él hay poder para transformación y salvación del alma. Pero también una iglesia de impacto es una iglesia que sal, y dije, y luz, para iluminar. En un mundo que está perdido, en un mundo que está sombrío, en un mundo que no se puede ver, y llevamos la luz de Cristo para alumbrar. No solamente para alumbrar el camino, sino somos un faro. ¿Sí? ¿Para qué están los faros? Para que los barcos puedan llegar bien a los puertos. Quizás algunos marinos acá podrían explicarnos mejor, Natanael nos podría explicar mejor sobre esto, pero están los faros para guiar a los barcos que no choquen, ¿sí? Y puedan saber cómo llegar. Y así estamos, para guiar a las personas a que puedan llegar al mejor puerto, al puerto seguro, que es Jesucristo. Y ese es el mensaje. Anunciamos a Jesucristo a aquellos que no conocen todavía de Él. Somos sal, somos luz, estamos para avanzar y para crecer. Y les digo algo, porque por ahí codiaste a alguien, le dijiste, está hablando de nosotros. Ah, yo hace poco que vengo acá. ¿Sí? Como que no se siente que esta sea tu iglesia. Es una iglesia donde hay oportunidades de servir, en poner en práctica los dones que Dios te dio. Ay, ay, ay, yo todavía no sé cuáles son mis dones, pero quiero decirte en esta noche, Dios te dio dones. El Espíritu Santo dice que repartió a todos dones. Ah, a mí no me dio. No, quizás todavía no lo conoces, no lo reconoces. Y no es que estén escondidos, sino que a medida que vas sirviendo, a medida que te sientas parte de esta iglesia y vayas sirviendo, vas a reconocer. Vas a decir, sí, qué bueno. Mirá, me dio a mí algo que a otro no le dio. Qué bueno. Una iglesia donde hay oportunidades para servir, de poner en práctica nuestros dones y el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Ah, sí? Sí, tiene llamado Dios. Tan poquito, yo vine hace un mes. Hoy vine. Dios tiene llamado para tu vida. ¿Sí? Ay, capaz que quedó dormido, está ahí. Sí, alguna vez Dios me habló, resucitalo, reavivalo, sacale el polvo, porque Dios tiene un llamado para tu vida. Esta es nuestra iglesia GEC. Es una familia, es un cuerpo. Es nuestra familia. ¿Sí? Ay, a veces escucho a los hermanos decir, los de la iglesia, como si fueran otros, como unos vecinos, ¿no? Sí, porque en la iglesia donde yo iba, y me hablan de como que eran vecinos, amigos, lejanos, No, es mi iglesia, es tu iglesia, pero por sobre todas las cosas es la iglesia del Señor, es su cuerpo, es su pueblo. Por lo tanto, debemos cuidarlo y debemos amarlo mucho. Ahora sí, mira de vuelta, decirle, cuida mucho a esta iglesia. Porque aunque es tuya, no es tuya, ¿sí? Cuídala mucho. Porque el Señor va a pedir cuenta de los dones, de los talentos, de las habilidades, del ministerio que Dios te dio. Cuídala mucho, porque es tu iglesia, sentite parte, echa raíces en este lugar, pero cuídala porque es del Señor. ¿Amén? ¿Podés creerlo? ¿Podés sentirlo que es tu iglesia? ¿Hay convicción en tu vida? Ah, porque lo dijo el pastor. Ah, porque alguien me pidió la membresía. ¿No lo puedes sentir? ¿Te puedes sentir parte de esta familia? Y te lo vuelvo a recordar. No solamente que sos parte de esta familia, sino que hay propósitos para tu vida en esta comunidad. Escuchá lo que dice el Señor. Esto es palabra de Dios. Dice que cosas que ninguna persona todavía vio, y cosas que ninguna persona todavía ha oído, dice, y que ninguna mente ha imaginado, son las que Dios tiene preparada para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan y para aquellos que le creen. Yo les digo, algunos ni se imaginaban hace unos años atrás estar en esta iglesia. ¿Eh? Se remontan unos años atrás el año pasado, hace unos meses, no se imaginaban estar en esta iglesia GEC. No lo pueden creer, estoy acá. Y el Señor me querrá usar acá. Y yo siempre digo, echa raíces en un lugar y Dios va a acompañarte. Y hablando de creer, porque tenés que creerlo, porque tenés que buscar, porque dice tenés que amar, y vas a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre o a la mente, es lo que Dios tiene preparado para vos. Pero hay que creerlo. Y mientras meditaba en esto, leía una porción allá en el capítulo 9 de las buenas noticias de Marcos, nos relata una historia, ¿sí? Jesús estaba con su pequeña iglesia. Oh, ¿cuánto eran la iglesia de Jesús en ese tiempo? Eran 12, ¿sí? Uno medio descarriado, Judas, pero estaba con Mateo, con Juan, con los hijos de Zebedeo, bueno, los mismos Santiago, estaba Tomás, había unos cuantos en ese momento, en esa pequeña iglesia. Dice que Jesús se acerca porque esta pequeña iglesia de 12 estaba discutiendo con los maestros de la ley, estaba con los fariseos y meta discusión, se armó como un lío ahí, y Jesús viene acercándose y pregunta qué pasa. Y la gente que estaba alrededor lo mira a Jesús y se sorprende de que Jesús apareciera en ese momento. Entonces le pregunta qué pasa, qué está pasando, por qué esta discusión. Entonces aparece el padre de un niño, de un muchacho, ya era un joven, que estaba endemoniado, ¿sí? Dice que se caía, lo tiraba, el demonio lo tiraba al suelo, lo levantaba, había intentado ahogarlo en alguna oportunidad, otras oportunidades tirarlo en el fuego. Dice que crujía los dientes y echaba espumarajos. Dice, yo se lo traje a tus discípulos para que lo pudieran liberar, pero tus discípulos no han podido. Bueno, uno imagina que por ahí Judas, por ahí no. Tomás, que dudaba un poquito, por ahí esa tarea era un poco complicada porque requería fe. Pero ¿dónde estaba Pedro, Juan, Felipe, Santiago, Andrés, los hijos del trueno? ¿Dónde estaban ahí? Ninguno había podido sacar el demonio de ese muchacho. Y Jesús se agarra la cabeza y dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Dice Jesús, no de la gente, no del muchacho este pobre que estaba, ni del padre. Hablaba de sus discípulos. No creían, no tenían fe suficiente. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? E inmediatamente Jesús dice, traigan al muchacho. Y viene el muchacho junto con las personas. No sé si habrán sido los discípulos, el mismo papá lo trae delante de Jesús. Y ahí es donde Jesús le pasa algo, después léanlo, pero pasa algo. El muchacho se acerca a Jesús y el espíritu que estaba adentro, cuando ve a Jesús, enseguida una iglesia de impacto, Jesús en el centro de la escena. Cuando lo ve a Jesús, el espíritu que estaba adentro del muchacho lo tira a un costado, lo zamarrea y empieza a echar espumarajos. Y Jesús le hace una pregunta, ¿hace cuánto que él está así? Y este padre, preocupado, desesperado, le dice, desde que era niño, intenta matarlo. Y el padre se acerca a Jesús y le dice, le pregunta, Jesús, si puedes, te pido que lo puedas liberar, si puedes. Y Jesús lo mira y le dice, que si puedo. Hay una pregunta de Jesús, no está en todas las versiones, pero en la mayoría de las versiones está esta repregunta de Jesús. ¿Si puedo? Y Jesús le dice, animando esa fe, al que cree, todo le es posible. ¿Amén? ¿Te animás a decirlo conmigo? Al que cree, todo le es posible. ¿Y qué dice el Padre? Creo, dice el Padre, pero ayúdame a creer un poco más. Yo creo, pero después de haber visto los de los discípulos y toda esta discusión y todo esto y tantos años, ayúdame a creer. Al momento el Señor hace el milagro, ordena al Espíritu que suelte a ese muchacho Dice que el Espíritu los amarrea con mucha violencia y sale de la vida de ese joven. Y Jesús le dice, vete y no vuelvas más. Porque saben, cuando Jesús hace un milagro no lo hace a media. Dice, vete, y por ahí dijo, vete, y le ordena, no vuelvas nunca más. Y el Espíritu gritó, el niño gritó, el muchacho gritó, y fue libre. Al que cree, todo le es posible. Quizás en esta noche necesitemos escuchar al Señor una vez más diciéndonos estas palabras. Al que cree, si crees, todo es posible, Iglesia Jec. Amén. Oh, Señor, su presencia está en este lugar. Y esta semana estamos cerrando esta serie de mensajes de una iglesia de impacto. Y aunque continuamos con la cumbre de oración los miércoles a las 7 de la tarde y seguimos con la lectura del libro, vamos a dar por finalizada los domingos esta serie de mensajes. Y en esta oportunidad decidí cambiar un poco el título del sermón de esta noche, porque a diferencia de los otros, el primer domingo fue una iglesia de impacto 1, una iglesia de impacto 2, una iglesia de impacto 3, y en esta noche voy a hacer algo más original. El título, tomen nota los de multimedia, es una iglesia de impacto 4 aniversario. ¿Sí? Cambia un poquito. Una iglesia de impacto 4 aniversario. Los invito a que me acompañen en la lectura del profeta Ezequiel. Allá por el capítulo 37 de los versículos 1 al 14. Y tiene un título en distintas versiones. La versión que elegí dice, un valle de huesos secos. Acompáñame en la lectura y deja que el Espíritu Santo te esté hablando. Dice, el Señor puso su mano sobre mí, dice Ezequiel, y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y estaban completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, Ezequiel, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros, completos. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, Ezequiel, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje, como él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos, escucharon bien, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que el Señor he hablado, que yo el Señor he hablado y que he cumplido mi palabra, sí, el Señor ha hablado. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta iglesia preciosa, por estos años, Señor, donde nos has acompañado y hasta aquí, Señor, hemos llegado. Y queremos continuar tomados de tu mano. Te pedimos, oh dulce Espíritu Santo, que a través de tu palabra y a través, Señor, de lo que hemos leído y compartido en esta hora, tú nos sigas hablando, ministrando, dirigiendo, corrigiendo, transformando, haciendo lo que tu palabra quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor le dio una visión a Ezequiel. Lo llevó, dice, en el espíritu a un valle de huesos. Pero esos huesos, dice, que estaban secos en gran manera. No solamente que eran huesos y eran un montón y que estaban desparramados, sino que dice que estaban secos en gran manera. Querida iglesia GEC, que ya tenemos 41 años, tenemos que ir a donde el Señor quiera llevarnos. Así que debemos dejarnos ser guiados por Él y no como a veces por ahí podemos llegar a pretender con nuestras estrategias, ¿sí? A veces planificamos y hacemos estrategias y le decimos, Señor, ¿qué te parece? Qué buena que son nuestras estrategias. Ah, mirá, qué lindo esto que queremos hacer. Y el Señor por ahí tiene otros planes, tiene otros dibujos, tiene otros trazos, tiene otro mapa, ¿sí? No lo vamos a impresionar con nuestra estrategia. La mejor es la de Él y sumarnos a lo que Él está haciendo, a nuestras ideas. A veces decimos, qué buena idea, lo que se me ocurrió, lo que podríamos hacer con los jóvenes, con las mujeres, con los niños. Dice que fue llevado en el Espíritu. Qué importante, iglesia, poder orar y buscar las estrategias del Señor. No que el Señor apoye nuestros proyectos, sino que nosotros nos juntemos, nos alineemos con los proyectos de Él. El Señor quiere guiarnos con sus manos, como en la visión de Ezequiel. Y quiere llevarnos a una realidad. La realidad de nuestra ciudad. A ver cosas que a veces no queremos ver. ¿Sí? O no queremos ver, quizás porque requiere que nos tengamos que mover más, requiere que tengamos que salir de estas cuatro paredes y empezar a caminar la calle y empezar a caminar el barrio. Y dice que a Ezequiel lo llevó a caminar en un valle que estaba lleno de huesos, desparramados y muy secos, ¿sí? Y eso es lo que a veces no vemos o preferimos mirar puertas adentro. De acá estamos todos gorditos y bonitos, como diría algún dibujito. Si estamos todos acá contentos y leemos la palabra y nos estimulamos y hacemos el discipulado y estamos todos acá, entonces mejor mirar para acá, que estamos gorditos, pero afuera están los huesos y están desparramados y no solamente están desparramados raquíticos, están secos. Y el Señor condujo a Ezequiel y quiere conducir a la iglesia GEC por esta ciudad, por entre los huesos, que están desparramados en diferentes lugares. Y quiere que vayamos hasta el fondo, no solamente a la periferia. Ay, bueno, salimos con Octubre Brillante, con el Día del Niño, con Navidad salimos y cortamos la calle. No, ir un poco más allá, hasta lo último de la tierra. Hay mucho para hacer. Tenemos que ver esos huesos que están muy secos. Son personas que están desesperadas, desesperanzadas, sin ánimo, sin futuro. Personas que están solas, sin amor, sin fe. El Señor quiere llevarnos como a Ezequiel lo llevó a ver la realidad. Porque la realidad era la realidad del pueblo de Israel. Y esa es la realidad que quiere que podamos ver. Algunos están esperanzados en que hoy va a cambiar algo. Si vuelve el gobierno, si el nuevo gobierno, el futuro gobierno o el gobierno que viene en 4 años. ¿Sí? Y sabemos nosotros que el único presente, futuro, glorioso que podemos tener es si tenemos a Cristo en nuestra vida. ¿Amén? Ah, lo sabemos y qué lindo, acá estamos gorditos y bonitos, pero afuera están los huesos secos a los cuales debemos ir a profetizar. Y la misma pregunta que le hizo a Ezequiel, y no al Ezequiel que tenemos aquí, nos hace a nosotros en esta noche. ¿Podrán estos huesos volver a vivir? ¿Podrán estos huesos, podrán estas personas volver a estar vivas? Amén. ¿Y qué contestó Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Contestó bien. Y nosotros podríamos decir lo mismo. Señor, tú lo sabes. Ah, sí, le dijo el Señor. Yo lo sé. Yo lo sé que ellos pueden volver a vivir. Así que te voy a dar una tarea. Profetiza, le dijo. Después que le preguntó, ¿vos crees que esto puede pasar? ¿Que puede ocurrir? Sí, yo, Señor, tú lo sabes. Ahora profetiza. Anuncia, ¿sí?, sobre esta ciudad las buenas noticias. Es el mismo llamado para nosotros. ¿Crees que lo puedo hacer? Amén, gloria a Dios, lo decimos todos. Entonces ahora el Señor dice, profetiza, arremangate y salí a predicar el Evangelio. Sobre esta ciudad anuncia las buenas noticias, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Ay, ¿no hay que esperar octubrillante para predicar afuera? ¿No hay que esperar Navidad, el día del niño? No, a tiempo y fuera de tiempo. La palabra para Ezequiel es la misma para nosotros en estos 41 años. Iglesia, profetiza. Iglesia G, profetiza que de los huesos secos me encargo yo, dice el Señor. Profetiza, compartí las buenas noticias, que de restaurar a las personas, los matrimonios, las situaciones, me encargo yo. Profetiza, Iglesia Jec, que de sanar las heridas, me encargo yo, dice el Señor. Profetiza, Iglesia Jec, que de dar esperanza, que de transformar personas y vidas, me encargo yo. Volvamos al versículo 7, lo podemos poner y leerlo nuevamente. Y dice así, así que yo anuncié el mensaje. Oh, Ezequiel anunció el mensaje como el desafío que tenemos como iglesia, una iglesia de impacto, tal como él me dijo, sin diluir el mensaje, compartiendo que Dios ama a las personas, que tienen que arrepentirse de sus pecados, que hay una sola forma de llegar al cielo, de encontrar salvación, que es a través de Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, tal como Él me lo dijo. Y de repente, mientras yo hablaba, mientras daba el anuncio, se oyó un ruido, un traqueteo. Yo iba a buscar la palabra traqueteo, pero empezó a escuchar ruidos ahí, empezó a ver como un lío, ¿sí? Y a veces va a pasar esto en la iglesia, empieza a llegar la gente nueva y viene con problemas. Ah, a mí déjame los de acá, con los problemas que tienen los de acá, los que están gorditos y bonitos, y traer los problemas que tiene la gente de afuera. Empieza el traqueteo, la incomodidad. Y va a pasar, iglesia, 41 años, dice el Señor, ya estás grande, ¿sí? Ponete los pantalones largos, hay que salir. Empieza el traqueteo, y mientras hablaba se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle, y se empezaron a juntar los huesos de cada cuerpo, y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. El traqueteo que empieza a escucharse, ese ruido que nos puede incomodar. Uy, ¿qué está pasando? Hay tanta gente nueva. No hay silla, me tengo que quedar parado. No sé, el traqueteo empieza a sonar. ¿Y qué? Es el obrar de Dios. No te asustes. Mira al de al lado y decirle, no te asustes. Para, decirle, no te asustes con el traqueteo. Que es el obrar de Dios, ¿sí? No tenés que hacer nada, solamente anunciar. Mirá lo que le dijo a Ezequiel, anuncia y el traqueteo viene solo. Es el obrar de Dios. Dios hace la obra y los huesos comienzan a armarse, los tendones, la carne, las venas, la piel. Y lo más importante, empieza a haber una transformación en el interior. La obra del Espíritu Santo. Porque hay mucha gente, obviamente, que viene a la iglesia para solucionar algún problema y cuando se soluciona un poco el problema y hay que asumir un poco más de compromiso y hay que darle lugar a Dios y asumir un poco más, ah, no, ya está bien, me arreglé un poco mi situación, Dios sanó a mi hijo, Dios me sanó a mí, chao, no nos vemos, iglesia, jec, y no hay traqueteo, ¿sí? Queda ahí el traqueteo, queda ahí el obrar de Dios. Vienen los tendones, los huesos y queda en la periferia, en lo externo. Pero Dios quiere una transformación total. Y no se quedó con esto el Señor. No dijo, qué bien que los veo, están sanitos, hay huesos, ya se pueden mover, son personas, parecen ya personas. Vamos a dejarlo ahí. No, el Señor fue más allá. Versículo 10. Y dice así. Saltamos tres versículos. Así que yo anuncié el mensaje como Él me lo ordenó. ¿Y qué le había pedido? Le había pedido que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viniera sobre esos huesos, sobre esos esqueletos, sobre esas personas que ya estaban siendo formadas. Y de los cuatro vientos les dijo que profetice para que venga ese Espíritu. Y mientras, dice, y mientras el mensaje como Él me lo ordenó, y entró aliento en los cuerpos y todos, escúchelo bien, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y eran como un gran ejército. No nos podemos contener. ¿Y qué hizo Ezequiel? Unió los huesos, puso la piel, nada. ¿Y él dio de su espíritu, de sus ganas, de su entusiasmo? No. ¿Qué le había pedido el Señor? Profetiza, anuncia. Y mientras la iglesia Jec anuncia las buenas noticias como Él lo ordenó, entra el aliento de vida y todos vuelven a la vida. Y todos volvieron a la vida. Es tiempo, iglesia amada, de clamar al Espíritu Santo que le dé vida a esta ciudad. Amén. ¿Te comprometes, te animás en este año? Vamos a orar para que el Espíritu Santo venga, impacte, porque no somos nosotros. Dice la palabra que el que convence de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu de Dios. Y Ezequiel lo entendió y anunció y proclamó y dijo lo que Dios le dijo que dijera. Y anunció lo que le dijo Dios que anunciara. Y llamó al Espíritu y clamó en oración. Y el Espíritu Santo vino sobre aquellas personas. Amén. Iglesia, tenemos que salir. Iglesia, debemos anunciar. Iglesia, tenemos que presentar el Evangelio y Dios hace la obra. Ahora también este mensaje, querida iglesia, antes de terminar, quiero decirte que este mensaje también es para la iglesia. Porque los últimos versículos nos aclara que esta visión que está viendo Ezequiel era para el pueblo de Israel. Un pueblo que estaba cautivo en Babilonia, un pueblo que había perdido la esperanza, un pueblo que había perdido el gozo, un pueblo que ya no tenía esperanza. Ese pueblo eran esos huesos secos, que estaban cautivos y ellos se daban por muertos, aunque estaban vivos. Interiormente, todo lo que había en ellos era sequedad, tristeza. Ellos habían sido deportados a Babilonia y recordaban sus tierras, recordaban sus momentos allá en Israel y pensaban, alguna vez me gustaría volver. Lloraban recordando esa tierra, lloraban junto a los ríos de Babilonia y extrañando los ríos de Israel. Pensaban que nunca iban a volver. El pueblo de Israel era un pueblo alegre, como hoy disfrutamos, un pueblo de alabanza, de cánticos, de salterios, pero ya no había danza, ya no había canto, ya no había alegría en ese pueblo. Estaban sin esperanza y, como decía recién, muertos en su interior. Una gran tristeza, colgaron las arpas en los sauces de Babilonia, colgaron sus guitarras. ¿Y qué significaba esto? Tristeza y amargura. Ahora pensemos en nosotros, iglesia. ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos gozosos? ¿Estamos siendo esa iglesia vital? ¿Hay alegría y danza en nuestras vidas? ¿O a veces nos sentimos, o en este tiempo nos sentimos como muertos, sin esperanza? Quizás en este tiempo no haya motivos para cantar, gozarnos. Quizás los problemas las enfermedades, quizás alguna situación en este tiempo estás como a un costado, y si yo no puedo disfrutar. Vengo a la iglesia casi como un zombie, porque ya sé que el domingo a las 7 tengo que venir y vengo a la iglesia. Y a la hora de alabar y adorar al Señor estoy así, y estoy enojado, o estoy triste, y pienso como el pueblo de Israel: ¿cuándo volveré a sentir lo que sentí cuando conocí al Señor, cuando estaba alegre, cuando había gozo? ¿Qué pasó con esa alegría, con esa primavera, ese verdor que había en mi corazón? Y me siento como y vengo a la iglesia cada tanto, y la extraño a la iglesia, pero me cuesta venir. No importa cuán seca, tan triste pueda estar tu corazón, tus pensamientos, el Señor hoy quiere soplar aliento de vida. Quiere renovar tu tristeza en danza. Quiere renovar. Esta palabra no es por casualidad. El Señor quería compartírtela en esta tarde. El Espíritu Santo quería decirte: hoy quiero soplar de los cuatro vientos. Quiero sanar, quiero restaurar. Quizás te sentís débil. Quizás, como digo, venís a la iglesia hasta por obligación. Quizás venís porque tu marido te trae, o porque tu esposa te trae, o porque los chicos te obligan que quiero ir a la reunión. Quizás venís y venís y parece que no pasa nada. ¿Y cómo a este le pasa? Que él está gozoso y el otro aplaude, y a mí obligame a aplaudir, porque no tengo ganas. Y escucho la predicación y ¿cuándo terminará? Se está pasando. Es aniversario. Y no hay expectativas. Y antes sí, me sentía contento, venía a la iglesia, quería servir, y ahora, obligame. Y hay un vacío. Y esa es una iglesia de impacto. Esa es la iglesia que el Señor quiere sacudir esos huesos y que empiece un traqueteo en tu vida. Iglesia, es tiempo de hacer un... Hoy estamos en 41 años. Está grandota, iglesia. Es tiempo que haya ese traqueteo y volver a esa primavera espiritual y volver a disfrutar de la presencia del Señor. Y no venir acá todo cansado y bueno, vamos a escuchar, porque si no después me llaman y me preguntan por qué no vine. Entonces vengo y vengo así como... Pero mis huesos están un poco desgastados. Y quizás hoy viniste por primera vez. Hasta me obligaron. No sé qué hago acá. Hace una semana ni pensaba estar acá en esta reunión. Pero yo sé que el Espíritu Santo algo te quiere decir. Que Dios te está hablando. Que Dios quiere cambiar, porque seguramente hay un montón de insatisfacciones, hay cosas que están secas y que querés que haya un cambio. Y que las intentaste de mil formas. Y probaste con un montón de cosas. Pero yo quiero profetizar sobre tu vida, como lo hizo Ezequiel. Y quiero decirte que Dios está acá. Que su presencia está acá. Y no es lo que yo pueda decir. Y no es lo que yo te pueda transmitir. Es lo que la palabra puede hacer. Es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta noche. Yo quiero, podría compartir muchas cosas más en esta noche, pero quiero hacer lo que el Espíritu me indica en esta hora. Cierra tus ojos. Y decirle al Espíritu Santo: Señor, decirle a Dios. Tus palabras, quizás no sabes hablar con Dios, quizás es la primera vez, quizás hace mucho que venís. No mires al de adelante, al de atrás, míralo al Señor, escúchalo a Él. Y decirle con tus palabras: Señor, hace algo en mi vida. Tengo una insatisfacción adentro. Tengo una amargura. Tengo culpa, Señor, por errores del pasado, por malas decisiones que he tomado. Señor, me siento un mal papá, un mal hijo, un mal hermano. Señor, Señor, no sé por qué estoy acá en esta noche, pero yo sé que Él sí sabe por qué estás. Señor, me presento así, con mis errores, con mis no puedo, con mis no quiero. Quizás te sientas tan sucio, tan ingrato. Quizás te sientas mal, culpable. Y el Señor dice, voy a soplar sobre vos. Pero tenés que creerme. Porque al que cree, todo le es posible. Señor, quiero que hagas algo en mi corazón, algo en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Sopla aliento de vida. Quizás hace mucho que no venís a la iglesia o al templo. Señor, yo no quiero venir al templo, quiero venir a la iglesia, quiero ser parte. Quizás no te sentís parte, quizás te sentís lejos. Señor, sopla aliento de vida. Yo creo que hoy se levanta un ejército en esta noche. Y te animo a que hagas algo. No importa quién está a la derecha o a la izquierda, con tus ojos cerrados. Yo quiero bendecir tu vida. Te animo a que puedas pasar adelante. No importa si somos muchos hoy, vamos a estar orando y vamos a tener un tiempo, una fiesta espiritual. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sople, que levante un ejército de hombres, de mujeres. Ni sencillamente acá adelante y vamos a pedirle en el altar, Señor, transforma mi vida, renová mis huesos. Señor, bendecía a tu pueblo. Oh, Señor. Bendecía a tu iglesia. Pasá, no importa si sos líder, si no sos líder, si sos músico. Pasá, estamos delante de la presencia del Señor. Espíritu Santo, soplá, Señor. Aliento de vida, Señor. Tu pueblo, Señor, es tu iglesia, es un ejército, Señor. Habla con papá, habla con Dios. Señor, perdí la esperanza. Hace rato que no. No puedo hablar con vos, Señor, hace rato que no. No hay intimidad, no te escucho. Papá, te pido que obres en mi vida, que vuelva a florecer algo nuevo en mi vida. Renovame, Señor. Quizás alguien estaba enojado con la iglesia y eso te impidió disfrutar de este tiempo en la presencia de Dios. Animate a pasar y decirle, Señor, estoy así. Y quizás venís por primera vez. Y si no entiendo todo esto que están hablando, pero sé que algo Dios está haciendo en mi vida, me siento raro, siento que algo está pasando en mi corazón. Decirle, Señor, Dios, háblame. Lléname. Quiero experimentarte, quiero conocerte de una manera diferente, real. Es un tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Es un tiempo, Señor, volvemos a vos. Así no podemos ser, Señor. Así no puedo seguir, Señor. Así no quiero estar, Señor. Espíritu Santo. Aleluya. Quiero pedir a los líderes que puedan estar pasando y orando. Puedas estar ministrando, pero no te vayas. Orá, pero quédate acá. No te vayas tan rápido de la presencia de Dios. Decile todo lo que querés decirle. Pedile todo lo que querés pedirle. Y si estás tocando un instrumento y querés decirle al Señor algo, pará. Es un tiempo donde los cielos se abren. Y Él sopla aliento de vida. Espíritu Santo. Señor está acá. Soplas. Quédate en la presencia de Dios. Adoralo.